La foto aquí está muy hermosa, pero en vivo y en directo es más hermosa aún. Así que tenemos que hablar de ella rápidamente. Natalia Sánchez Mella se llama, es una periodista, egresada de la Universidad de Chile. Cursó la enseñanza media en el Liceo 1 Javiera Carrera. Y en el 2011 realizó una pasantía en la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha sido dirigente estudiantil de la Universidad de Chile y ayudante académica en clase de crónica, reportaje y ética periodística. Su práctica profesional la condujo a las salas de redacción del diario más grande de Chile, El Mercurio, caballero. Ella escribió un libro muy interesante. ¿Y saben por qué? No solo porque lo escribió, sino porque habla de algo que nadie quiere hablar hoy día. Natalia escribió un libro sobre 27F, Los Otros Damnificados, crónicas de una periodista en práctica. Este libro acaba de llegar, no lo hemos leído, no alcanzamos ni siquiera a tener una sinopsis de... Sinopsis, no hay que ver, pues eso para el un cine. Un trailer ya. Un resumen antes de él, pero lo vamos a hacer junto a Natalia. Natalia... Te saludo inmediatamente, bienvenida a Radio Lorenzo Arena 107.1, la banda FM aquí en Concepción, y también para aquellos que nos escuchan en internet, que sabemos que hay varios que nos siguen. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme aquí esta mañana a compartir con ustedes y poder contarle un poco de qué se trata esta obra y por qué queremos hacer este ejercicio de memoria histórica aquí en Concepción. Bien. Natalia, tú nos tienes que contar acerca de esta obra maestra, porque siempre escribir, no, en serio, siempre escribir es un arte y no todo el mundo tiene la facilidad de hacerlo. Cuéntanos un poco acerca de este libro 27F y Los Otros Damnificados. ¿Por qué Los Otros Damnificados? ¿A qué se refiere con eso? Buena pregunta. En realidad, hoy en día, viendo la contingencia, leyendo los diarios locales y el debate que hay respecto a cuántos damnificados realmente hay en la zona, si los contamos por subsidio o no, yo creo que damnificado es el que se ve afectado por una situación ajena a su propia responsabilidad. Y en este caso, hay damnificados que se vieron afectados por el terremoto y por el posterior tsunami que todos recordamos, ¿verdad?, de ese 27 de febrero. Pero hay otros que fueron afectados por las instituciones. Y esos son los que se recogen en este libro. Gente que se vio afectada por el accionar civil, por la gente, por los militares, y que tuvieron historias que fueron aún más dramáticas que aquellos que vieron sus casas derribadas. Es decir, estaban en esta situación de conmoción y además sufrieron detenciones irregulares, además sufrieron abuso por parte de militares y fuerzas armadas, y un poco eso recoge este libro, mezclado a la experiencia que tenía yo como practicante del Mercurio en esa época. Eso, yo quería apuntar un poco a eso, que en esa época tú estabas trabajando en el Mercurio y te tocó hacer el seguimiento al recién elegido presidente Sebastián Piñera. Pero además en el libro, y según leo, como dice Farideh Serán, que fue tu profesora además, sí, de título, ¿no? Dice que tú haces una dimensión reflexiva acerca del quehacer profesional de los periodistas, los medios y su relación. Siguiendo la línea de Los Otros Damnificados, ¿cuál fue justamente la influencia de estos medios de comunicación, de los medios de comunicación, con relación a los damnificados? Hay todo un ejercicio en este libro de reflexionar el cómo funcionaban los medios de comunicación, al cual yo estaba representando como trabajadora practicante. Es decir, el nivel más ínfimo que hay en un lugar es el practicante, es el que le encargan realmente las cosas que no son tan relevantes. Sin embargo, en esta ocasión a mí me enviaron en giras presidenciales con muy poquita experiencia a cubrir, ¿verdad?, cómo el recién asumido presidente en ese entonces, Sebastián Piñera, recorría todas las zonas afectadas de la séptima y octava región en dos giras. Y ahí yo me veo realmente enfrentada a, por un lado, lo que yo traía de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, donde yo estudié, donde personas como Farideh Serán, por ejemplo, eran grandes influencias en cuanto a la ética, en cuanto al quehacer de los medios y a la realidad de cómo los medios funcionaban. Yo me di cuenta que realmente nosotros veníamos pagados por el gobierno de Chile como una comitiva de prensa del presidente que nos transportaba, nos alimentaba, y en el fondo lo que hacíamos básicamente era recoger todo lo que él decía o hacía. Pero no había... Claro, pero no había ninguna reflexión en torno al lugar donde nos situábamos cada vez. Eran giras que en un día recorrías 8 o 9 localidades, por lo tanto, el agotamiento y la capacidad de profundizar en el diagnóstico y en la necesidad de esas personas era completamente inexistente. O sea, uno lo evalúa como una simple puesta en escena de un presidente que trae a los medios para que lo fotografíen, para que lo filmen en terreno, en acción, con aquella gente que lo necesitaba, para luego inmediatamente a la hora siguiente estar en otra localidad. Entonces, un poco ese relato del espectáculo de los medios de comunicación sin ningún trasfondo real es lo que se recoge en el libro, y un poco la reflexión también de lo que a una persona que viene recién saliendo de la universidad siente, piensa al enfrentarse a esa situación. O sea, estaba como en la encrucijada de tener una pasión muy grande por el periodismo y encontrarse por otro lado con esta realidad de los grandes medios de comunicación. No es muy común que una, en este caso un periodista, ¿no? No así en el caso del cine, pero en el caso de los periodistas no es muy común que saliendo de la universidad inmediatamente escriban un libro o reflejen en un libro lo que han hecho, en este caso en la práctica. ¿Cómo llegó a ti esa necesidad? Yo no hablo de ideas, sino que de necesidad de mostrar lo que tú habías hecho. Ahí realmente la respuesta tiene que ver con esfuerzos de otras personas. El Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, donde se imparte la carrera de periodismo, tiene un acuerdo con Seibo Ediciones, que es la casa editorial que publica este libro, y que levantaron la colección Periodista José Carrasco Tapia. Y esta colección lo que hace es seleccionar ciertas memorias de título, ciertas tesis de periodista, y publicarlas. Y este es el tercer libro de esta colección, que ya tiene 4 números. Y realmente es una oportunidad tremenda que yo a Seibo Ediciones le agradezco profundamente, porque ellos han apostado por investigaciones de calidad de periodistas jóvenes para darlas a conocer. Es clásico que la investigación en la academia, en las universidades, cuando uno termina y realiza tesis, memorias de título, quedan encerradas en una biblioteca que no lee nadie. Y el esfuerzo que está haciendo el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en conjunto con Seibo Ediciones para sacar a la luz estas investigaciones es un valor agregado tremendo que se ha dado no solamente a este libro, sino a la colección. O sea, a lo mucho el tema de las tesis, por ejemplo, con suerte lo ven para alguna especie de referencia, solo eso, para guiarse, pero nada más que eso. Y es súper importante que un trabajo, claro, como tú dices, ¿cierto?, no quede ahí encerrado bajo un cajón que quizás se llene de polvo. Y la idea, ¿cierto?, siempre es compartir lo que uno hace, ¿eh? El arte, como bien te mencionaba, el arte de escribir es súper importante. Y qué mejor que hacerlo, ¿cierto?, representado por este libro 27F, Los Otros Damnificados. Hay una... A ver, voy a leer un pequeño párrafo del capítulo 2 que dice: no desgobierno. El día previo al cambio que no cambió nada. Voy a citar el primer párrafo que dice: no es que yo hubiera sido la practicante del diario que haya estado destinada de punto fijo todos los días en La Moneda, pero por esas fechas pasaba mucho tiempo en el palacio. Conocía bien el funcionamiento de la copucha, el nombre informal con que se conoce a la sala de prensa de la Casa de Gobierno, y los eternos paseos por el Patio de los Naranjos y el Patio de los Cañones, esperando que alguien saliera a emitir declaraciones sobre cualquier cosa. Ese día el ambiente estaba enrarecido. Los funcionarios se paseaban con las típicas cajas en las que meten sus artículos personales al desocupar sus escritorios. Las conversaciones del comedor a la hora de almuerzo giraban en torno a la incertidumbre del quién se queda y quién se va. Los periodistas que llevaban años cubriendo La Moneda se despedían afectuosamente de los jefes de prensa, de los gabinetes del Ministerio Interior, Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría General de Gobierno y Desarrollo Social. Había momentos raros y divertidos, como cuando llegaron los cuadros oficiales de Sebastián Piñera. Esos que se ponen en todas las reparticiones del Estado. Los colegas, comentamos el cambio de imagen que proyectaba. Mientras la foto de Michelle Bachelet la mostraba Con un sobrio traje blanco posando frente a un sencillo fondo entre azul y gris, su sucesor había optado por mostrar los dientes en una sonrisa que no deja de darme miedo por el rictus tan raro que hace frente a las cámaras. Además, había incorporado la bandera y la cordillera de los Andes como fondo. Cuando uno lee esto, empieza a imaginarse esto también. Sí. Pero luego de haber estado allí en La Moneda, haber visto estos cambios y luego salir con el presidente, ¿es muy distinto? ¿Fue muy distinta la relación con ustedes? Aparte de lo que ya nos dijiste, esto de ser un mero, casi mero propagandístico del presidente. Hay un tema que recoge bastante el libro también, quizás con un poco de humor y con bastante sinceridad, y es que la figura de Sebastián Piñera en sí resulta completamente irreverente. Es una persona que todo el tiempo se sale de agenda, se sale de planificación. Y esa fue una cosa que a los periodistas que habían estado por largo tiempo cubriendo los gobiernos de la Concertación y luego se ven enfrentados a esta figura que no sigue las reglas realmente. ¿Puede decir cubrido, como dijo él? Puede decir muchas cosas incorrectas que él ha dicho a lo largo de su trayectoria, y eso justamente refleja lo que les estoy contando. Es una persona que no se deja asesorar, una persona que improvisa, una persona que realmente uno piensa cómo alguien de esas características puede ser el líder de un estado, representar a un país internacionalmente y en el fondo dar la cara por todos nosotros cuando ni siquiera se deja asesorar comunicacionalmente. Eso se recoge bastante en el libro, en cuando se le ocurre hacer muchas cosas que incluso ponen en riesgo su propia seguridad y que no hay nadie, absolutamente nadie, ni el edecán, que es la persona militar encargada de su propia seguridad, que le pueda decir: señor presidente, no puede pasar esa línea. Basta mencionar cuando se juntó con el mafioso, perdón, con el presidente Obama. Y claro, Sebastián llevó este papel y su señora le decía: no lo muestre, no lo muestre. Y él, claro, obviamente lo hizo, pero yo creo que se salió de madre, ¿cierto? No solamente una oportunidad, sino en varias ocasiones. Episodios como ese se recogen varios en este libro. Hay uno en particular que a mí me llamó mucho la atención, que es cuando estamos en Curicó, estamos recorriendo el casco antiguo que estaba completamente derrotado, igual que en la ciudad de Talca, y nos acercamos a la plaza que ya estaba cercada una cuadra completa sin acceso. Estábamos justamente en Curicó y ya había un perímetro cercado de una cuadra de una manzana a la redonda hacia la Plaza de Armas. Entonces Sebastián Piñera dice: yo quiero ir, porque resulta que el diario La Prensa, que es un emblemático medio muy antiguo, un edificio antiquísimo que está ahí en la Plaza de Armas de Curicó, se había derrumbado completamente. Y había un perímetro cercado porque seguían habiendo réplicas en ese momento y cualquier réplica podía generar nuevos derrumbes, por lo tanto era muy peligroso acercarse al sector. Pero entonces el entonces presidente quiere ir, ingresamos todos, toda la comitiva a la plaza y estamos frente al edificio mirándolo, que por la fachada no se veía muy derrumbado, sin embargo ya nos habían advertido que en el interior estaba completamente en el piso. Entonces hay un momento en que estamos conversando, así como viendo qué va a pasar, dónde seguimos después de ese lugar, y de pronto Carla Munizaga, que era la jefa de prensa personal de Sebastián Piñera por muchos años, incluso antes de que fuese presidente, de pronto dice: parece que quiere entrar. Y todos nos miramos como con cara de cómo va a entrar. O sea, si ya hay una cerca de cuadras a la redonda en que no se puede acceder y ya estamos aquí corriendo riesgo, ¿cómo va a entrar? O sea, un presidente realmente no puede exponerse a ese tipo de situaciones. Entonces ella, muy asustada, abriendo unos ojos muy grandes, le dice al edecán, que es este militar a cargo de la seguridad de presidencia, le dice: oiga, pero usted haga algo, no puede dejarlo entrar. Entonces él la mira muy calmado y le dice: Carla, ¿tú alguna vez le has dicho a él que no? ¿Tú alguna vez le has dicho a él que no? Ni siquiera el edecán podía decirle que no. Entonces ella lo mira simplemente y ya no le dice nada. Y ahí nosotros entendimos que realmente no había nadie que pudiese decirle qué hacer o qué decir. Ah. Estamos conversando con Natalia Sánchez Mella, quien es una joven periodista muy... ¿Cuántos años tiene Carla, disculpa? ¿Ah? ¿Cuántos años tienes tú, Carla? Disculpa. Joven, sí. Natalia, perdón. Natalia, 25. 25. Ah, joven todavía. Le queda un trayecto de... Le quedan 2 años para escribir 27F. Ah, claro. Ella escribió un libro que se llama 27F, Los Otros Damnificados. Es crónicas de una periodista en práctica que fue editada por Seibo Ediciones de la colección periodista José Carrasco Tapia. Natalia, tú que estabas en el Mercurio en ese minuto haciendo tu práctica, ¿qué pasó con el periodismo? Metámonos en el libro. ¿Qué pasó con el periodismo? Es una gran pregunta. Hay un capítulo del libro que se llama justamente ¿Qué pasó periodismo? Antes eras chévere. Queriendo hacer alusión a esa frase de los Simpsons que se utiliza muchísimo en las redes sociales. Porque yo me pregunté exactamente lo mismo. Yo entendía que cuando uno llega a trabajar a un lugar siempre quiere hacerlo bien. Claro. Quiere en el fondo rendir, ser responsable, cumplir. Y yo entré en esa dinámica estando dentro del Mercurio, es decir, competir con las periodistas de La Tercera, querer llegar a noticias que no nos golpearan con cosas que nosotros no lleváramos. Con muy poquita experiencia entré en ese juego. Pero lo que sucedía alrededor cada vez que visitábamos una localidad era tan brutal, la experiencia de ver Dichato sobrevolado de un helicóptero, porque viajamos varias veces en helicóptero para recorrer varias localidades en un día, sobrevolar Dichato y luego bajar a esa realidad y ver cómo la gente estaba realmente reconstruyendo desde cero, o sea, brutal, y cómo las instituciones a las que nosotros seguíamos traían un discurso elaborado para hablar por alto parlante, que no tenía nada que ver con las necesidades de esa gente. Venían a hacerle promesa y la gente sentía en ese minuto alivio. Es que la gente estaba muy vulnerable. Cualquiera que le dijera, ya, yo te prometo que voy a construir tu casa, gracias. Realmente había un afán por mostrar un presidente en terreno, por mostrar un populismo presidente total de acción con la gente y diciéndole, porque yo con mis propios ojos estoy aquí viendo su problema y eso va a hacer que en el futuro yo no me pueda desentender. Esa fue la promesa que se hizo una y otra vez en cada una de las localidades que recorrimos, Talca, Iloca, Curanípe, estuvimos también en Constitución. En realidad, la mayoría de las principales zonas afectadas de la séptima y octava región. Y hay un tema de no recoger realmente las necesidades. Solamente esta comitiva que iba desde los equipos de política de los medios de comunicación de seguir al presidente y solamente fotografiarlo. Hay una espectacularización muy grande de la figura del político, eso por una parte. Y los medios en general, y también hay una reflexión muy grande que se hace en ese libro, tuvieron graves faltas a la ética. Graves faltas a la ética desde la perspectiva de vender sensacionalismo. El tema de los saqueos, que se aborda en este libro bastante, la cobertura de los saqueos realmente dejó tanto que desear, mostró tanto lo peor de este oficio, porque uno se pregunta cómo un periodista que tiene formación profesional, una persona que ha pasado por la universidad, que debiese tener una preparación para enfrentar situaciones como esta, se ve ante cámaras improvisando, mostrando a gente que está en un contexto tan específico y queriendo criminalizar situaciones sin entender qué necesidad tenía esa gente, sino solamente mostrar en el fondo, como lo que todos recordamos, la escena clásica del líder de Amaro Gómez Pablo en vivo para la televisión nacional, mostrando a esa gente y preguntándole, ¿es ese televisor un artículo de primera necesidad? Y cuestionándolos en directo para todo Chile. Son temas que hablan de una falta de profesionalización en entender que tenía que haber una dirección, una edición, un procesar lo que estaba pasando. Esa inmediatez de los medios de comunicación, sobre todo en la televisión principalmente, de querer mostrar inmediatamente, de golpear con la noticia, no permitía ningún análisis, ninguna lectura. Era simplemente lo más impactante que puedo mostrar para tener más rating, para ganar en esta competencia del mercado de los medios de comunicación. Siempre los medios de comunicación, disculpa Ricardo, por estar, o sea, claro, como tú dices, para llegar primero a la noticia, siempre, o la gran mayoría de las veces se equivocan, por un tema de ser el primero en mostrar eso, pero no excavan más allá cuál es el trasfondo de las cosas. Entonces, claro, como tú mencionas, falta de profesionalismo, falta de seguramente alguna parte de edición, quizás contenido. Entonces, por eso, como bien dice el dicho, el que apurado vive, apurado muere. Entonces varios medios se equivocan por lo mismo. Hubo muchos problemas con la ética. ¿Y qué pasó con la moral de los periodistas? Ese es otro tema. Uno puede decir que efectivamente hay gente que no supo reaccionar por falta de preparación, quizá. Pero también hay, por supuesto, decisiones conscientes de decir queremos mostrar esto y no mostrar otra cosa. Este libro hace una reflexión muy grande en torno a la responsabilidad que tiene el gobierno y los medios de comunicación en las faltas que cometieron, por ejemplo, los militares cuando salen a contener el orden público. Porque lo primero que hicieron los medios de comunicación fue generar sensación de caos. Fue mostrar el día 2 portadas de saqueos, portadas de caos, portadas de, en el fondo, quererse generarle a la gente esa sensación de histeria vulnerabilidad. También. Claro. Entonces, claro, hay una presión ahí muy grande en decir, oye, si está todo este caos, tenéis que sacar a las Fuerzas Armadas, hay que hacer algo, hay que reaccionar rápido. Y salen rápidamente a contener y a buscar culpables. Y a buscar culpables a cualquier costo. Y eso es, en el fondo, alguna de las historias que se abordan acá, de cómo se detiene a esta gente de forma irregular para poder al día siguiente publicar cifras de detenidos y decir, contuvimos esta situación. Mira, hay un hecho que vamos a saltar en el tiempo y después vamos a volver, a ir y volver haciendo historias paralelas. El 29 de marzo normalmente es el día del joven combatiente en Chile. Sí. Y bueno, el 29 de marzo ya había pasado un mes del terremoto. Aún así, la situación era igual de caótica. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo vieron? ¿Dónde te encontró en principio? Partamos por ahí. La segunda gira en la que nosotros fuimos como prensa de la comitiva presidencial termina justamente un 28 de marzo. Regresamos desde acá de Concepción tras conmemorar el mes acá en la ciudad de Concepción en una velatón que se le ocurre hacer a él a las 3:34 de la mañana. Sí, sí me acuerdo. Con toda la gente a esa hora ahí despierta. Luego regresamos a Santiago y él en ese vuelo de regreso nos comenta así a la prensa que venía en su avión presidencial que él va a ir a la Villa Francia a contarle a esos chicos lo que les va a pasar si es que se portan mal. Eso nos dice, obviamente todos los periodistas que estábamos ahí era un bombazo, o sea que Sebastián Piñera dijera que iba a poner un pie en la Villa Francia en la previa del joven combatiente para advertir lo que le podía pasar a la gente si se portaba mal, fue un bombazo. Y realmente volví a la sala de redacción inmediatamente a informar esto. Ya estábamos redactando la nota cuando nos llaman desde prensa presidencial para decir realmente lo que él dijo no es tan así, porque en realidad no va a ir a la Villa Francia. Fue otra de sus salidas que justamente no le había preguntado a nadie y estaba completamente improvisando. Pero lo que hizo finalmente y lo que me tocó cubrir, y yo escribí una nota que esa vez se compartió en Política y en Policial, fue arengar en la Prefectura de Fuerzas de Fuerzas Especiales. Él fue a decirle a los carabineros de Fuerzas Especiales que tenían todo su apoyo, todo su respaldo y toda la venia del gobierno para reprimir ese día. Y fue brutal. Yo creo que nunca había sucedido que algo así, con la figura de Sebastián Piñera, con Rodrigo Hinzpeter a su lado, arengando a Fuerzas Especiales para salir a controlar el 29 de marzo, fue realmente algo que todo el mundo interpretó como una provocación. No, bueno, la figura caricaturesca de este humorista, ¿cómo se llama el joven este humorista? ¿Kramer? Kramer es real, es decir, Robocop es nada al lado de Hinzpeter. Sí. Desgraciadamente. Realmente. Eso hay que verlo. Esto pasó el 29 de marzo. Estamos junto a Natalia Sánchez, quien escribió este libro 27F, Los Otros Damnificados. Esta es una crónica de esta periodista que estaba en práctica en el diario El Mercurio y luego llegó acá a la zona y acá en la zona vio y investigó hechos bien concretos. Quizás muchos deben acordarse de ese episodio que sucedió, no me acuerdo exactamente la fecha, pero sucedió en las Cuatro Esquinas cuando... Es más, me parece que no fue en las Cuatro Esquinas, fue frente al Club Hípico, cuando los cosacos, Infantería de Marina, asesinaron a un joven. No tan joven, caballero. Bueno, un caballero de 40 y tantos, 50 años. Son jóvenes. Por favor. Perdón. Lo que es la diferencia generacional, ¿eh? 25 años y a uno de 30 ya es viejito. No. Bueno. Él fue asesinado por la infante de Marina, los conocidos perros, los cosacos. Y también al mismo tiempo en la población de Diego Portales sucedieron varios hechos que son relatados en el libro 27F que usted puede comprar en diferentes librerías, en Feria Chilena Antártica y en la Feria Chilena del Libro, perdón, y en Antártica también. Natalia, relátanos, ¿cómo viviste esa situación? ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene un especial capítulo en tu libro? Estando en la Universidad de Chile estudiando periodismo, participaba yo bastante de colectivos políticos, de organización estudiantil, de política universitaria. Y nos enteramos a los pocos días del terremoto, yo haciendo la práctica en el Mercurio, en ese contexto de estar inmiscuida en otro espacio, en otro lugar, que un compañero nuestro de organización, Cristian Faure, había sido detenido en Concepción y que estaba en la cárcel del Manzano. Nos enteramos así de pronto. Y obviamente sin entender nada, y nos dicen: Cristian, lo tomaron detenido por saqueo cuando estaba acompañando a su polola de ese entonces, que ella entraba a estudiar a la Universidad de Concepción. Él vino a acompañarla, a instalarse y bueno, a despedirse, qué sé yo, y los pilla el terremoto acá, y el 9 de marzo son detenidos por fuerzas especiales de Santiago, que estaban acá ya en Concepción. En allanamientos completamente irregulares, completamente violentos y humillantes, en un operativo que hubo ahí en la población Diego Portales, donde se tomó detenida a mucha gente, queriendo un poco dar respuesta a ese afán de detener el caos y que los medios de comunicación pudiesen decir al día siguiente: tenemos 500 detenidos, por lo tanto ya no hay más saqueo. Ahora, ¿cómo se detuvo a esa gente? ¿Qué investigación hubo de por medio para detenerla? Fue completamente inexistente. O sea, pasaron casa por casa llevándose un responsable. La gente tenía, en la mayoría de los casos, cosas que había sacado, pero porque no había ninguna ayuda de ningún tipo que les hubiese tampoco llegado antes. Es decir, cuando tú eres padre, madre de familia y se te acaba el agua y se te acaban tus provisiones, ¿realmente quién eres tú para juzgar a alguien por querer solucionar esa situación inmediata? Entonces, entraron casa por casa llevándose un responsable, y en la medida en que esto, la gente, los vecinos se dieron cuenta que estaban allanando las casas, empezaron a tirar a la calle todas las cosas que habían sacado. Y esas cosas, esa patrulla en especial, las recoge y se las reparte a los detenidos que ya tenía. Esta gente estuvo más de un mes, 35 días en la cárcel del Manzano, siendo procesada. Con dos agravantes que el gobierno mandó aplicar, es decir, con el máximo rigor de la ley, en prisión preventiva, y finalmente terminaron reconociendo cargos de los que no tenían, ¿verdad?, la responsabilidad para poder salir de la cárcel. Entonces, veo aquí las chicas que son estudiantes y yo pienso, podría haber sido yo, podrían haber sido ellas, eran compañeros como nosotros, el vecino de cualquier población de acá de la ciudad, viéndose vulnerado aún en ese contexto, ya habiendo vivido un terremoto terrible, una conmoción brutal, y en ese contexto además siendo vulnerado de esa manera, siendo allanado violentamente, llevándose un responsable por casa y viviendo proceso de cárcel. Es decir, Cristian y Dayenú estuvieron recluidos en la penitenciaría, obviamente hombres y mujeres separados, pero acá en el Manzano, donde están los delincuentes, es decir, donde hay gente pagando realmente responsabilidad de hechos penados por la ley, y acá no hubo investigación, hubo completamente casos de irregularidad. Y la otra historia, justamente la que mencionabas, yo la conocí por los medios de comunicación cuando se informó de David Riquelme, este señor de 45 años que murió producto de los golpes que le propinaron los infantes de Marina, y me llamó muchísimo la atención que en democracia hubiese un asesinato a manos de las Fuerzas Armadas. Para mí eso no me resultó nunca indiferente, ni cuando ocurrió en marzo y salió en los medios de comunicación, ni tampoco después a lo largo del tiempo. Siempre tuve curiosidad de cómo había sucedido eso. Entonces, cuando yo empiezo a armar esta investigación, decido viajar ya en el mes de octubre del año 2010 a conocer a Iván Rojas, que es la persona que fue detenida junto a David Riquelme y quienes fueron ambos torturados, y finalmente él sobrevive y su amigo muere tirado ahí en la cancha en la madrugada de ese día. Y conocer el relato de Iván Rojas es brutal, es brutal. O sea, son personas que son detenidas en el toque de queda, en el contexto del toque de queda que regía aún esos días. Son detenidos, son reducidos, vendados, amarrados, llevados a una camioneta, en la cual, y aquí es donde se cruzan las historias y ese es el relato que, bueno, narrativamente sustenta el libro, es que el sector donde ellos son detenidos, la comisaría a la que tenían que ser llevados para, ¿verdad?, registrar su detención y dejarlo en los calabozos, es el cuarto retén de Gualpencillo donde estaba detenido Cristian Dayenú, su pareja, que habían detenido tanta gente por saqueo durante el día que tenían sus calabozos completamente colapsados. Por lo tanto, no había lugar donde dejar a los detenidos del toque de queda. Y como no los pueden dejar ahí, los siguen paseando en esta camioneta blanca durante horas de esa madrugada, golpeándolos brutalmente, humillándolos, insultándolos. Y finalmente, cuando ya se cansan de esta situación, alrededor de las 5 o 6 de la mañana, los tiran a una cancha. Y es decir que como los mejores tiempos de la dictadura. O sea, es una historia de la que uno realmente no puede entender en qué contexto de años de esta supuesta transición a la democracia vuelven a suceder estos hechos. Porque durante años, después del regreso a la democracia, se ha trabajado y los ministerios, por lo menos el Ministerio del Interior, ha trabajado muy a fondo con las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ha hecho instructivos, ha profundizado los planes de derechos humanos al interior de las Fuerzas Armadas. Hay nuevos oficiales, hay una nueva oficialidad que tiene una sensibilidad distinta. Hay gente de tropa también que tiene sensibilidad distinta, pero sin embargo, a pesar de ello, se repiten estos hechos en situaciones graves o situaciones de crisis como fue el terremoto. Es decir, ¿de qué ha servido entonces? ¿Cuál es tu conclusión como periodista o como investigadora, más que como periodista? Quise también responder esa pregunta e intentar entender cómo sucede esto. Y llegué, después de muchísimas gestiones muy difíciles, a entrevistar al que en ese momento era comandante en jefe de la base naval de Talcahuano, que es Roberto Maquiavel, ya actualmente en retiro. Sí. Y una de las personas que fue también altamente cuestionada por la alerta de tsunami. Exacto. Que tuvo que declarar en el Parlamento. Bueno, luego de muchas gestiones y mucha dificultad logré acceder a una entrevista con él. Y esa entrevista, que se describe también en el libro, lo encuentra en una situación muy particular. El día que yo llego a entrevistarlo, él está de civil y está recogiendo sus cosas. Es el día que pasa retiro. Entonces, ese contexto genera que él pueda tener una sinceridad mayor que quizás si hubiese seguido en su puesto por más tiempo. Tiene ahí, o sea, se dice que pasan a retiro voluntario, pero realmente uno sabe que esas cosas nunca son tan voluntarias. Entonces, tenía que haber ahí seguramente un sentimiento de que lo estaban responsabilizando a él por una serie de episodios en el fondo. Y yo le pregunto, ¿cómo sucede esto? ¿Por qué sucede? Y él me explica de forma muy tranquila y con muchísimo convencimiento que las Fuerzas Armadas existen para trabajar con la fuerza y que la fuerza es su herramienta de trabajo y que la sociedad civil es muy sensible y que no entiende en qué medida ellos pueden utilizar la fuerza o no para contener el orden público. Me dice, ¿cuál es esa delgada línea roja que define cuando tú te estás sobrepasando con un civil o no para contener una situación. Y además argumenta que si el gobierno les pide una función para la cual ellos no estaban preparados, tiene que en el fondo también responsabilizarse de lo que en eso pueda ocurrir. Y él me lo explica muy gráficamente, y lo recogemos también en el libro. Me dice: si mi batallón está preparado para cubrir una playa en grupos de 27 infantes, donde cada uno sabe el rol específico que tiene que cubrir y sabe cumplir muy bien, pero me piden que los lleve a una zona urbana donde para cubrir un perímetro de una cuadra necesito en una esquina 3, ¿qué hago con los otros 24? No están instruidos para eso. Entonces me dice, en ese contexto es normal que cosas como esta pudiesen suceder, que se salgan de las manos, él reconociendo por supuesto que es un caso aislado respecto a toda la labor de ayuda y de reconstrucción que las Fuerzas Armadas y la Marina en específico sí cumplieron. Entonces esa es la explicación que él me da, y en el fondo a mí me hace reflexionar entonces, ¿para qué tenemos Fuerzas Armadas? Efectivamente, ¿para esperar una situación de guerra? O sea, tenemos Fuerzas Armadas que solamente saben combatir, pero que no están lo suficientemente preparadas para responder en una situación de catástrofe nacional, porque no es su instrucción básica, porque su herramienta de trabajo es la fuerza. ¿Por qué las tenemos? ¿Por qué existen? Yo me recuerdo, disculpa, yo me recuerdo en aquel tiempo del terremoto, el toque de queda y todo. Yo venía pasando en un vehículo acá, y aquí en la intersección, el puente que divide la comuna de Hualpén con Concepción, habían militares, me bajaron del vehículo, ¿en serio? Y me pidieron el salvoconducto. ¿Hacia dónde se dirige? A la radio, a transmitir, qué sé yo. Y cuento corto, el salvoconducto lo rompieron y me apuntaron de inmediato, sin tener una razón aparente. Y bueno, yo me ofusqué un tanto. Y bueno, cuento corto, al final me retuvieron hasta las 5 de la mañana y me reventaron un neumático del vehículo. ¿Razón aparente? No, ninguna. No lo sé. Natalia, estamos conversando con Natalia Sánchez, quien es periodista y que ha escrito el libro 27F, Los Otros Damnificados, que será lanzado en el día de hoy en el aula de... En el Auditorio de Arquitectura. Auditorio de Arquitectura, perdón. Sí. ¿En qué lugar? Universidad de Concepción, Auditorio de Arquitectura. Vamos a eso. ¿Qué es lo que pasa hoy día? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo va a ser esto? Sorpresas. ¿Va a haber vinito? ¿Va a haber algún cóctel? ¿Algo para que podamos...? ¡Ya está pensando en el vinito! Por supuesto que por supuesto que vamos a poder compartir un vino de honor cuando terminemos de presentar este libro, que para mí, yo santiaguina, es fundamental traerlo. Uh-huh. Traerlo acá, mostrárselo a la gente que realmente se involucró en estas historias. Es decir, para mí el ejercicio de memoria histórica local es sumamente importante, porque yo sé, como periodista, que los grandes medios no recogieron nada de esto. Uh-huh. Que no hay registro, que apenas quizás medios locales y comunitarios que hacen grandes esfuerzos como esta radio pueden tener algo de material, pero realmente no hay nada que registre que hubo abusos, que hubo vejaciones, que hubo faltas a los derechos humanos, que hubo tortura y que hubo asesinato. Yo creo que es brutal. El día de hoy, la presentación del libro va a estar Dayenú Mesa. Ella es estudiante de sociología de la Universidad de Concepción, que fue detenida por saqueo. Es una de las protagonistas de las crónicas que se recogen en este libro, junto a Pablo Ortega, abogado insigne de derechos humanos, que seguramente ustedes reconocerán muy bien por su trabajo con la causa mapuche, con distintos comuneros. Él le tocó asumir causas de detenidos, y justamente estas causas que se recogen aquí. Y también va a estar presentando el libro y dando cuenta de cómo fue el proceso de enfrentar legalmente estas vejaciones y estas detenciones irregulares, que finalmente, como contaba, los detenidos terminaron reconociendo sus cargos para poder salir de la cárcel, para poder volver a reconstruir sus vidas que ya estaban derrumbadas por parte de este desastre natural, y que además habían perdido trabajo, habían perdido mes de estudio, toda la situación que implica para una persona sacarla de su contexto, recluirla en un centro penitenciario durante un mes. Van a estar dando cuenta de esa experiencia, y también César Baeza, periodista corresponsal del diario Otra América, que es el diario electrónico. También va a estar comentando el libro desde la perspectiva periodística que abordábamos también en los medios de comunicación. Y por supuesto yo estaré ahí para agradecer a todas las personas que asistan a conocer esta obra que recoge una memoria histórica local que siento es importante traer acá y presentarle a la gente acá. Como tú lo dices, como memoria histórica local, ha sido para nosotros Radio Lorenzo Arenas, inserto en el corazón de Lorenzo Arenas. Y como dice Lester, ¿cómo dice Lester? ¿Cómo digo? ¿Dónde está Lorenzo Arenas? ¿La radio Lorenzo Arenas? Cuando tú hablas de Penco, Lirquén, no sé dónde. Ah, del centro intercomunal. Eso, el centro. Nunca me acuerdo las palabras. Usan las palabras raras este hombre. En el centro intercomunal de la provincia. De la provincia regional, la provincia ciudadana. Bueno, acá en el centro, en este centro, que es un encuentro, un punto de encuentro de muchas organizaciones sociales, nos da un tremendo placer y un honor haberte tenido aquí, Natalia, con nosotros, habernos contado mucho del libro y incentivarnos de esta forma a comprar el libro, que estará en Feria Chilena Antártica. En la Feria Chilena del Libro, digo, y luego también en la Editorial Antártica, Librería en Concepción Antártica. Librería Antártica. Sí. Si usted va hoy al lanzamiento del libro, va a ser mucho más bajo, tengo entendido. Sí, va a estar ahí con descuento para la gente que vaya al lanzamiento, que reitero la invitación, es hoy a las 6 de la tarde, a las 18 horas, en el Auditorio de Arquitectura de la Universidad de Concepción. Natalia, te dejamos los micrófonos para que invites. O bueno, lo que tú quieras. El micrófono es tuyo. Tú di lo que bueno, quieras decir. La gente que pueda asistir, por supuesto, la invitamos a ir a la presentación de este libro acá en la ciudad de Concepción. En la Universidad de Concepción hay también una historia muy interesante que recoge el libro de lo que sucedió en la población, en la Agüita de la Perdiz. Hay una cosa muy emotiva ahí de cómo el barrio universitario y la gente de la Agüita de la Perdiz se unieron en solidaridad, se suprimieron las diferencias de clase, unas cosas que hablan también del sistema en el que vivimos actualmente, que cuando nos ponemos todos al mismo nivel porque no tenemos nada, surge lo mejor de lo nuestro. Hablábamos en un minuto de lo peor de lo nuestro. Surge también en estas situaciones de conmoción cuando el que tiene más no tiene nada y yo que no tengo nada tampoco tengo nada, quedamos igual y hay una historia muy emotiva que se recoge también. Va a haber gente de la Agüita de la Perdiz también dando cuenta de cómo lo vivieron allí, así que los dejamos cordialmente invitados, y si no, bueno, a buscar el libro. Si lo googlean en internet van a encontrar también bastante información, y realmente agradecer a la gente de Concepción, Talcahuano, por toda la disposición que tuvo desde un principio a contar su historia y a colaborar en esta generación de memoria histórica. Así que muchas gracias a ustedes también por invitarme acá para poder conversar de este libro. Bien, Natalia, gracias a ti por haber estado con nosotros. Reiteramos la invitación. ¿Cuándo es? A las 6 de la tarde en el auditorio de Ingeniería. Arquitectura. Lo pillamos siempre volando bajo. Así que no se lo puede perder, ¿eh? Bueno, no, vamos a la pausa y volvemos dentro de poco junto a Francisca y Javiera, que están ya aquí sentaditas escuchando.